nos hemos visto obligados a partir en dos fracciones este tema que dura en total 14 minutos, la llegada de un tren de la banda madrileña de jazz 24 Frames. Después escucharemos la segunda parte y ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Herades, saxofonista del grupo. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, bueno, antes de nada saludar y decir que también conmigo está Víctor Montechino, que es otro de los miembros de la banda, el contrabajista. En efecto, hola a los dos. La primera impresión que uno se lleva es que ustedes son bastante cinéfilos, ¿no? Desde el título del grupo, 24 Frames, 22 fotogramas, 24, perdón, al nombre de otros temas como este de la llegada de un tren que tiene que ver con los inicios del séptimo arte. Cuéntenos un poco por dónde van los tiros. Bueno, sí, como bien dices, a los cuatro nos gusta mucho el cine y bueno, la idea de hacer un grupo así de este estilo también iba un poco parejo con, bueno, con nuestros gustos en el cine y bueno, nuestros directos. Lo que solemos hacer desde que empezamos a tocar es llevar proyecciones que suelen ser de cine clásico, de imágenes que no tengan derecho y complementar, vamos, la música que hacemos con las proyecciones, el cine, bueno. Y el uno de los temas también tienen que ver con todo este asunto. Bueno, vamos a nombrar a la formación completa. También está Tomás Esteras al piano, la guitarra y otros instrumentos, y Fernando Alández a la batería, junto a los dos que tenemos aquí en Intangible 23, Luis Herades y Víctor Montesino. En fin, ustedes están empezando, pero ¿cómo se juntaron? ¿Cómo surgió exactamente 24 Frames? Pues bueno, básicamente tres de los miembros del grupo nos conocimos gracias a una escuela de música aquí en Madrid. Nos empezamos conociendo Luis y yo, que íbamos a clase de lenguaje juntos, y surgió la amistad, empezamos a tocar juntos en el metro, en diferentes proyectos, y bueno, todo esto nos llevó a intentar desarrollar un proyecto propio con temas propios, porque estábamos un poco cansados de estándares de jazz y tocar cosas así. Y bueno, terminamos de formar la banda. Yo conocí a un batería que teníamos los mismos gustos, que era amigo de un amigo, ya habíamos tocado juntos, y estuvo encantado de entrar en el proyecto. Y luego Luis fue a una audición a la Sala Barco en Madrid y me dijo, hay un tío que mola mucho, que toca el piano y pone unas caras muy raras. Caras, las caras. Y decidimos contactar con él. Tuvimos que mover hitos para que nos diesen su email y ya quedamos un día, tomamos una cerveza y todo fluyó. Todos veníamos un poco del mundo del audiovisual y queríamos hacer música relacionada con imágenes y al final pues todo se desarrolló así, vamos. Y bueno, tienen un sonido que tiene un pie en el jazz acústico, pero otro que mira a lo que se hace hoy día, hace una cierta manipulación electrónica también, ¿no?, del sonido. Sí, bueno, es el problema que tenemos cuando nos preguntan qué estilo hacemos, ¿no? Sí que no sé, cada uno de los miembros de la banda, como a mucha gente le pasará, pues tiene su tendencia, vamos, la música que escucha en su casa, y en nuestro caso es bien, bien diferente, cada uno de nosotros, y dentro de cada uno escucha mil historias diferentes, ¿no? Pero bueno, sí que compartimos ese gusto por el jazz, pero tampoco queríamos hacer, como antes ha dicho Víctor, pues una banda más de jazz, con estándares o con jazz clásico, ¿no? Entonces sí que nos gusta pues mezclar todo esto, lo que, o sea, patrones de jazz clásicos con con momentos de improvisación muy claros, pero también que tenga un desarrollo pues o más pues o distorsiones o yo con el saxo, con el delay y tal, bueno, pues ese tipo de cosas que que hacen un sonido diferente. Que haya partes así más melódicas, reconocibles, y luego improvisaciones más basadas en el ruidismo, en algo muy concreto, muy beatbox y muy ceñido a la armonía. Entonces, pues, no nos sentimos cómodos dentro de la etiqueta jazz porque ofende, creemos, a mucha gente que se dedica al jazz. Y realmente nosotros no creemos que hagamos jazz, hacemos otra cosa que no sabemos muy bien qué etiqueta poner. Quizá con una cierta influencia del post-rock también, ¿no? Sí, por eso lo más curioso que nos han puesto es que hacíamos post-jazz. Un tipo en Rusia o así por internet dijo que hacíamos post-jazz. Bueno, el concepto es bueno. Sí, hay más bandas que también se etiquetan como tal, ¿no? Acoustic Ladyland o los Portico Martes, no sé, bandas así que nos gustan también y se está empezando a poner esa etiqueta a ciertas bandas que tienen una formación en principio acústica, pero luego pues el camino a seguir no es acústico. Y que incluyen efectos para manipular el sonido, etcétera. Ustedes ahora mismo en Bandcamp tienen colgados con licencia Creative Commons 25 minutos de música distribuidos en dos temas. ¿Qué nos cuentan de este del que hemos escuchado la primera parte, la llegada de un tren con esa inspiración en los primeros experimentos de los que surgió el cine? Pues La llegada de un tren fue el primer tema que compusimos, yo creo, 24 frames. Y nada, hace referencia a los primeros experimentos de los hermanos Lumière para llegar a lo que es el cine. Y nada, como fue nuestro primer tema, pues lo bautizamos así. No tiene mucha historia más. Realmente luego a la hora de hacer nuestros temas sufren muchísimos cambios. Las horas que pasamos ensayando, yo qué sé, o sea, este tema empezó siendo otra cosa que hoy en día no es, y aún así después de ser grabado sigue siendo muy cara otra cosa. Que en ese sentido sí que estaban vivos los temas, son bastante jazzísticos en ese aspecto, que llega un punto en el que cansamos de cómo suena exactamente ese tema y lo necesitamos cambiar ciertas partes o lo que sea, ¿no? Pero ¿esos cambios también los llevan a cabo mientras están grabando o ya llegan con las ideas claras al estudio? El grabar fue un proceso extraño porque había muchas partes que no estaban del todo claras y fue improvisado, básicamente. Improvisada, pero bueno, sí que procuramos llevar a la hora, vamos, en esta grabación que hicimos, que como bien suena, es casera, ¿no? Pero bueno, que decidimos colgarla porque el nivel que conseguimos, bueno, nos parecía bastante aceptable como para poder enseñarlo. Pero bueno, sí que llegamos con un poco las bases establecidas, pero sí que había partes que decía, joder, que no sé qué hacer exactamente aquí. Y dice, bueno, pues no pasa nada, aquí hasta las 2 de la mañana hasta que suene algo decente. Sí, es más, escuchando la grabación final, cada uno de nosotros se da cuenta de, joder, lo que hice ahí estaba muy guapo y no sabe muy bien cómo salió en ese momento, sí. Pero volver a reproducirlo hace que lo estudies, a ver qué has hecho en ese momento. Estudias a ti mismo tocando. Cosa que no debería ser así, pero bueno. Muy bien, vamos a escuchar la segunda parte de este primer tema de 24 Frames, la llegada de un tren, y después seguimos hablando aquí en Intangible 23 con Luis Herades y Víctor Montesino. Thank you. Seguimos aquí en Intangible 23 en Canarias Hora Radio, escuchando la música del grupo madrileño 24 Frames. Esta era la segunda parte del tema La llegada de un tren, que se puede descargar desde la página de la banda en Bandcamp. Y tenemos al otro lado del teléfono, como antes, a Luis Herades y Víctor Montesino. Bueno, Víctor, ahí tuviste la oportunidad justo en el punto medio del tema de lucirte con ese solo de contrabajo, ¿no? Bueno, sí. es que uno mismo, si oyes su propio trabajo, saca mayos y entonces no termina de convencerle del todo. Pero sí, hay gente que dice que está muy bien. Y no sé, yo me lo creo a veces. Si te fijas en la estructura del tema, no deja de tener muchas cosas del jazz, bueno, cosas repetidas, aunque no. Porque, claro, son solos que están distribuidos a lo largo del tema, pero de forma totalmente diferente. O sea, vamos, por lo que yo pienso que es diferente, porque los solos de cuartos de batería, solo de saxo al final, al principio del teclado y en la mitad ese gran solo de contrabajo, pero de fondo con ruidos y tal, algo totalmente extraño, ¿sabes? Que a la gente le saca un poco. Era un pasaje árido dentro de toda la armonía del tema. Un descanso ahí. En cualquier caso, yo creo que el jazz puede ser lo suficientemente amplio como para abarcar lo que ustedes hacen, pero bueno, esa es mi percepción. Sí, claro, y es por los puristas, más que nada, de que claro. Hay que relaciona el jazz solo bebop, y entonces, claro, nosotros no hacemos bebop, está muy mal hecho. Intentamos hacer otra historia que para gente, pues no lo etiquetaría como jazz. Otra clase de gente sí, o sea, que cada uno ponga la etiqueta que quiera, realmente. Yo estoy de acuerdo contigo porque el jazz, realmente, la vida que ha tenido el jazz es muy corta. Estamos hablando de menos de un siglo, en que esa música sigue desarrollándose y el jazz sigue teniendo mucho que hablar y mucho que desarrollarse. Y bueno, pues claro, la banda siempre hace su manera, su lenguaje, desarrolla su propio lenguaje de entender esa música, ¿no? Habría que ver también lo que haría con Train si hubiese nacido ahora, que lo mismo estaría rodeado de Charlie Parker, mira, quién sabe. Claro, y la cuestión es que si centramos el jazz solo en el bebop, pues uno acaba diciendo aquello que le atribuyen a Frank Zappa, de que el jazz no está muerto, pero huele mal, ¿no? Que está un poco moribundo, pero hay que buscar las vías en otros proyectos, a lo mejor como el de ustedes. Pero bueno, quería volver un poco al tema de los directos, esas proyecciones que ustedes incluyen y que también son coherentes con la idea de poner la música con Creative Commons, ¿no? En el sentido de que cuando se suben al escenario, pues complementan esas composiciones con películas que ya están en el dominio público también. Sí, bueno, esto corre a cargo de Daniel Estera y bueno, intentamos. No, o sea, son proyecciones también suyas, no solo son de películas. Y bueno, esto es algo que ya se venía haciendo de otras bandas del norte de Europa o ya lo estaban haciendo. O sea, el hecho de llevar proyecciones al escenario es tan estricto, también aquí en España lo hace, y muy bien hecho además. Entonces, bueno, nos parece apropiado porque como nuestra música también es no de muy fácil escucha en algunos momentos, porque son temas muy largos, algunos son densos, o sea, tienes que tener el oído un poco atento cada minuto. Intentamos que la música consiga eso, pero que si no es posible por esa vía, pues que el espectador también tenga otro punto en el que fijarse, que pueden ser las proyecciones o todo junto, bueno, hacerlo más interesante, vamos. Y bueno, aprovechen y díganme cuál es el próximo o los próximos conciertos que tienen pensados. Pues en marzo creo que hay dos conciertos que están anunciados en Bandcamp. El 2 de marzo tocamos en Alcorcón, en Madrid, en un pueblo que hay cerca de Madrid, en la ciudad de Olmedo. No sabría decir el nombre del local, la verdad, porque yo tampoco. Lo lleva Fernando y en cuanto haga el cartel y estas cosas, pues lo colgaré en Facebook y en Bandcamp y estas cosas. Pero tenemos especial cariño al concierto de 17 de marzo en el Vaciador 34, que es el sitio donde nos dieron la oportunidad de tocar por primera vez. Y es un sitio que son amigos y nos gusta visitar aquel espacio multicultural. Sí, es un buen lugar de visitar. Y bueno, a ver si nos salen más fechas a lo largo de este año y ya con cara a ver si podemos conseguir financiación para grabar disco, vamos, ¿no? Una grabación disco físico, pues es lo mejor y bueno, ya sabemos todos que la cosa está complicada. Claro, porque para ustedes esto que tienen colgado en Bandcamp, aunque tiene buena calidad de sonido, pero es como una especie de adelanto, ¿no?, de lo que será ese disco que está pendiente a medio plazo, digamos. Sí, es una maqueta para mostrar a la gente lo que hacemos, ver si así pueden salir bonos, empezar a movernos más y bueno, el proyecto es intentar hacer algo serio con un formato guapo, con diseño guapo, hacer un directo mucho más potente para abrirnos a salas un poco más grandes, porque nos movemos muy por el underground. Sí, Saras, nosotros somos una banda que realmente necesita buen sonido, nosotros encima del escenario necesitamos escucharnos muy bien porque somos una música improvisada y pues, hay que escucharse, se necesita eso, es lo básico. Tenemos que estar cómodos en el escenario porque si no, todo se puede ir al garete. Muy bien, pues nada, ya vamos terminando. Coméntenme algo de ese otro tema que está colgado en Bandcamp, que aparecía, de hecho, hace poquitos días, El Replicante. Sí. Bueno, pues nada, hemos terminado de hacer la mezcla hace unos días. Y es un poquito más corto. Bueno, este tema también, como he dicho antes, también ha sufrido múltiples modificaciones a lo largo de su vida, pero nos quedó así. Personalmente, no sé, estoy más contento con el desarrollo de la mitad, de la mitad hacia el final del tema. Y bueno, tiene, pues eso, varias partes también que se van sucediendo y bueno, es bastante progresivo en ese sentido. Y pues no sé, que lo escuchéis y a ver qué os parece, si os gusta o no, si os gusta menos o... Bueno, hace referencia por el título a la película Blade Runner, para todos aquellos aficionados al cine. Claro, siguiendo con esa línea cinéfila presente en la música de 24 Frames. Pues nada, muchas gracias por estar aquí en Intangible 23, Luis Herades y Víctor Montesino. Nos quedamos pendientes de lo que vayan haciendo en el futuro. Muchas gracias a ustedes. Igualmente. Un saludo. Venga, y vamos a ver lo que nos da tiempo de escuchar de este tema, El Replicante, que dura 11 minutos en total, pero bueno, tendremos que quedarnos con algo menos de duración. Thank you. Aquí ha estado sonando el tema El Replicante de la banda madrileña 24 Frames. Ya sabes que tienen su música colgada en Bandcamp. Ahí puedes escuchar completo este tema y también el que pusimos antes, La llegada de un tren, como introducción a la entrevista que hemos tenido con Luis Herades, saxofonista, y Víctor Montesino, contrabajo. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com, en este programa Intangible 23, dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y vamos ahora con el primer tema de nuestra selección electrónica. Poco vamos a poder escuchar hoy de este estilo, pero sí lo que nos dé tiempo. Empezando, ya digo, con este Broken Pop de LFB Mode. Come faccio a leggerli, finti, finti, piccoli patetici. Este era el tema Broken Pop, incluido en el EP del mismo título que FLB Mode tienen publicado con el label Stato Eléctrico. Estamos hablando del dúo formado por Verónica, que pone la voz, y Flavio. Y de lo que son capaces, pues ya has tenido una pequeña muestra con este tema. Tienen un sonido verdaderamente irresistible para bailar. Y sin pararnos demasiado, vamos con otro tema instrumental. En este caso se llama El binomio del recuerdo y lo firma Ínsula. Thank you. Ínsula es el nombre artístico del venezolano Leonardo Mirabal, quien lleva viviendo en España bastante tiempo y forma parte, por ejemplo, del colectivo Madrid Artistas Sonoros. Recientemente publicaba con el sello virtual Scala el EP Llegar. De ahí te hemos presentado este tema, El Binomio del Recuerdo, que cuenta además con la colaboración al saxofón de Aarón Pozón. Otro vínculo quizá entre la electrónica y el jazz, este tema, después de lo que estuvimos escuchando al principio de hoy en Intangible 23 con 24 Frames. Y vamos a continuación con un tema de hip hop hecho en Kenia, este Nikubaya de Lin J. Saidia sio na tura salafu nenda unalia julikani kawona wao ni kwiza tumebaki mashakani ukidigimia nikubaya na sio vile wasee usifia kwani vitu poa poa kama nakuishia kani chaliwa maana manzi atakufia manzi wa maana wote utaingia una kama kijileta tikami peace enjoy likani but jua utago in pieces ulidhani ndio ningia uko na kuchafua pale uliingia jamaa tunashangaa Changa lo nye umepatikana Ati kugawa kumbe wenje Nukawa wawa Nukubaya mzea Nukubaya Nukubaya Bonga na mimi, sema na mimi Kukua roya potunge tukiwa wawili Nukubaya tumba na finaweza Nukubwaga Bonga na mimi, sema na mimi Kukua roya potunge tukiwa wawili Nukubaya tumba na finaweza Mbali kavisho 2030 Na wangi kwa mzini ya mini juwa hauna bahati Game yangu tizeshi ya na maji na uniparty Hizi siyenzi za kupiana mage kwa chiste Hope umetake gear na pia umestandi Speed gava kwa play kwa kamu taka utaki Warembo make sure umejiami kwa uko mataki Wanotaka kuangushiwa pe kidole chakati Hizi vitu kuzipata siyo kwa bahati Usiwa manji wengine ukwenda tusarakasi Kama kuambukizwa na kuwe tuma TV Ama falafana jaribu kwa rugia CV Wako welengana na stories za kwa bio za fako Hati bungo kona vizie kwa kwa jobili Kuko jua na pia matimes kufraisha mwili Kata hiu jamazi kuchanganishi akili Konga na mimi, sema na mimi Kumbuwa roe ya kwa tunge tukiwa wabili Nikubaya tunga na finaweza Zama binda malizia Nikubaya chunga life ineza kukatikia Wenza kona waki na wewe huku naishia Day in day out more enemies than my bestie Nikibongo kweli wengine ni kama tusi Nikinyamaza wanadai mimi na walenga Sasa ndogo ni kaswala la katiba Nitaani ukitembea lazima kuangalia nyuma Kozi uko nyumu juu msea na kuwinja Advice ni kwa justice on my side mirrors Kilo pande unakuwa ni kama Jesus Kati ya unapita na we uonekani Unakuwa discreet na kile unachopreach Kuwa treat VIP jukwa ulika disease Life inaweza kukulemea Chunga ni kubaya pole unaikia Banga na mimi, sema na mimi Kukua roe ya kwa tunge tukiwa wawili Music International ha creado un recopilatorio con lo mejor de la música de la zona de Kisumu en Kenia. De ahí hemos sacado este tema, Nikubaya, de Lin J, con el que terminamos hoy en Intangible 23. Y en este disco de Raw Music International podrás encontrar también aportaciones de artistas poco conocidos y de otros estilos, como el reggae o la música tradicional también. De esta forma nos despedimos hoy en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves hablaremos de la música del sello Audition, ligado a otra net label como es Audio Talaya, y para ello tendremos a Edu Comelles, con quien ya estuvimos charlando la semana pasada sobre ese otro sello de grabaciones de campo, Lea Ediciones. Nos despedimos ya, por tanto, un saludo de José García y Maigualida Ojeda, y te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.